Seguimos con la serie de lo que viene siendo la primera epístola del apóstol San Pedro y hemos compartido varias cosas importantes. Uno de los puntos principales que vemos en las epístolas que escriben los apóstoles es cómo vivir como cristianos en este mundo. Y el punto principal que veremos el día de hoy es cómo actuar en este mundo, sobre todo en el aspecto laboral. Todos hemos tenido jefes complicados, personas en autoridad que a veces es muy difícil tratar o llevar. Y algo peculiar en esta epístola es de que Pedro escribe esta carta en la época donde está Nerón como emperador. Es una época complicada en la política del mundo de la época. Los cristianos ya están siendo perseguidos. Y Pedro va a dar una serie de recursos en esta sección que tienen implicación para nosotros el día de hoy. Pedro es un hombre tal como nosotros, conocemos su vida, era un pescador, un hombre común. Jesús lo llama, está con él 3 años en el ministerio con él. Pedro es testigo de la alimentación de los 5,000, de cuando Jesús resucita a Lázaro. Pedro es el hombre que niega a Jesús 3 veces. Y Pedro es el hombre que Jesús tiene que confrontarlo y darle palabras de consuelo después. Y le dice, alimenta y pastorea a mis ovejas. Es un hombre importante en el Nuevo Testamento. Y en este sermón vamos a ver 3 puntos principales. El primero es cómo actuar en este mundo, sobre todo en el mundo laboral, versos 18 al 20. Segundo punto es seguir el ejemplo de Cristo, poner esto siempre en nuestras mentes, seguirle a Él. Y el tercer elemento que veremos es ser sanadores heridos. Cómo realmente ayudar a los demás a través de nuestras propias experiencias. Y antes de pasar a la invitación, pedimos al Señor una oración para que nos bendiga en este breve estudio. Padre, gracias por este domingo que nos das, por la oportunidad que tenemos de estar aquí ante tu presencia. Te pido, Señor, que en este día tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo por tu Hijo Jesús. Amén. Primer punto es cómo actuar en el mundo laboral, versos 18 al 20. El apóstol San Pedro menciona lo siguiente: sirvientes, someteos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Porque buena cosa es que uno soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Dios. Porque si os castigaran por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendría que lo soportarais con paciencia? Pero si sufrís por haber hecho el bien y soportáis con paciencia el sufrimiento, eso es bueno delante de Dios. Palabras un poco complicadas, donde decimos, Pedro, ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Todos quizá hemos tenido jefes o personas complicadas en autoridad. Yo tenía, me acuerdo, un verano, estuve trabajando en lo que viene siendo el servicio postal, en el área de cobros. Llevábamos lo que viene siendo los cobros de American Express y, bueno, siempre te respondía gente un poco complicada también. Y me tocó en ese momento una persona que le gustaba que los mismos empleadores nos peleáramos entre nosotros. Procuraba meter cizaña, problemas. Cuando estaba uno en la oficina, siempre respondía a alguien al teléfono y decía, díganle que no estoy. Hasta que un día, pues, ya no pude más. Me toca el teléfono y le digo, sí está, aquí está. Fue realmente el impacto de esta persona que un joven de 18 años se le enfrentara. En esa época yo era más joven, no tenía canas. Que por primera vez vio la valentía de los demás, de que no tenía a los demás. Y la cuestión es, ¿cómo debemos obrar en una situación así? El día de hoy es algo común que todos estemos trabajando, que busquemos un trabajo y que eventualmente vayamos a tener un empleador complicado. Aquí Pedro nos dice que someteos con todo respeto también a las personas que son malas, no solamente a los comprensivos. Vivimos en un mundo quebrado, en un mundo complejo. Y hay un llamamiento para esto. Y una y otra vez es interesante cómo la Biblia menciona estos elementos. Salomón en Proverbios, en el Proverbios número 25, menciona lo siguiente. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le dé vergüenza y el Señor te lo pagará. El apóstol San Pablo, teniendo esto en mente, escribe en su epístola a los romanos lo siguiente. Esto está en la página 231 del Nuevo Testamento. Voy a leer desde el verso 16. Vivid en armonía unos con otros, no seáis orgullosos, sino poneos al nivel de los humildes. No os tengáis por sabios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de vosotros, haced lo posible por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no os toméis la justicia por vuestra mano, sino dejad que sea Dios quien castigue. Porque el Señor dice en la Escritura, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien, el mal. Y vamos a la importancia de esto. Vivimos en un mundo complejo, complicado. Incluso el Señor Jesús lo afirma. Él dijo que en el mundo tendremos aflicción. Es una gran realidad. Pero el Señor mismo dice, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Menciona aquí el apóstol Pedro en el verso 20, porque si os castigaran por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendría que lo soportarais con paciencia? Pero si sufrís por haber hecho el bien y soportéis con paciencia el sufrimiento, eso es bueno delante de Dios. Y hay un llamado a la perseverancia, a estar ahí. Realmente es un llamado que tenemos de trabajar para comer, de perseverar hasta el final. Y un ejemplo que tenemos que ver, sí. Hay un predicador inglés que mencionaba la importancia de lo que él llamaba la religión privada. Y este hombre menciona cómo a veces es muy fácil venir los domingos a la iglesia, estar sentado, escuchar el sermón, cantar los cánticos que se cantan. Pero qué complejo es ir a una casa donde las cosas no están bien. Estar en un trabajo donde tu jefe no te trata bien. Y tener un tiempo tú a solas, aparte, leyendo la Biblia, meditando y orando. Esto es lo más complejo que hay. Y es ahí donde Dios ve la humildad y el corazón de la persona. ¿Eres un cristiano solo de la iglesia? ¿O eres un cristiano del día a día? Y este es un punto que nos debe de hacer pensar, ¿sí? ¿Cómo actuar en el mundo laboral? Y esto nos lleva también a ver el segundo punto, que es seguir el ejemplo de Cristo. Versos 21 al 23. Para esto os ha llamado Dios, ya que Cristo sufrió por vosotros, dándonos un ejemplo para que sigáis sus pasos. Y aquí tenemos algo peculiar en la Biblia, que es que la vida de Cristo es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo absolutamente en todo. Un hombre que fue tentado, como nosotros, pero no pecó. un hombre que tuvo que trabajar, era carpintero, para ganarse el pan de cada día. Y un hombre que vivió también en circunstancias complicadas. Fue abandonado por sus amigos, fue traicionado por uno de ellos, fue realmente rechazado por miembros de su familia. Y aquí hay un punto importante. Cristo como ejemplo para nosotros. El apóstol San Pablo menciona lo mismo, diciendo ser imitadores de mí como yo lo soy del Señor. Y aquí vemos el punto principal, tener a Cristo como ejemplo. ¿Por qué? Porque verso 22, Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando le insultaba, no contestaba con insultos. Cuando le hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Y esta es la actitud de Cristo ante las adversidades. Un hombre que fue golpeado por los soldados, que estuvo en peligro de muerte varias veces. Sin embargo, lo que hacía siempre era encomendarse a Dios. En domingos anteriores mencioné acerca de lo que es la diferencia entre el perdón y el pedir disculpas. Y como un escritor, C.S. Lewis menciona esto en uno de sus sermones. Y en uno de sus sermones, que está en un libro que se llama El perdón y otros ensayos cristianos, este autor menciona cómo muchas veces nosotros no distinguimos o no hacemos una distinción clara entre lo que es perdonar y disculpar. Y disculpar es fácil, ¿sí? Y muchas veces pedimos disculpas por todo y es, ¿sabes qué? Hubo una circunstancia ajena a mí, completa, que hizo que yo llegara a hacer algo que te causó daño y por eso te pido una disculpa. Sin embargo, el perdón va un poco más allá. Y el pedir perdón es lo siguiente: tengo la culpa completa de todo. No hubo ningún agente externo que hiciera que yo cometiera este acto. Lo hice y me arrepiento de ello. Y como muchas veces en nuestra vida nosotros pedimos disculpas a Dios y no le pedimos perdón. Y no solamente eso, sino que también con los demás actuamos de forma similar. Ofrecemos disculpas, no perdón y arrepentimiento. Y estamos dañándonos y dañando a los demás. Una gran enseñanza que podemos ver en la Biblia es de que no existe tal cosa como un pecado privado. Todo pecado desemboca en cosas que de forma pronta o que después vendrá después afectará a alguien. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para vivir en este mundo donde todo parece que va mal, donde es complicado seguir el ejemplo de Cristo? Y el tercer punto de este sermón es siendo sanadores heridos. Verso 24 y 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que vosotros fuerais sanados. Y es algo interesante esta gran idea cristiana. Hay una pregunta que Job hace en su libro. Y si vamos al libro de Job, capítulo 10, se encuentra en la página 629. Llegamos a un punto en que Job ya está realmente quebrado. Y conocemos la historia de Job, es un hombre que tiene todo y que de la noche a la mañana ha perdido a sus hijos, ha perdido todas sus posesiones y ahora está enfermo. Y ahora a Job le toca el turno de hacerle preguntas directas a Dios. Y Job menciona lo siguiente: ya estoy cansado de vivir, voy a desahogarme con mis quejas, daré rienda suelta a mi amargura. Estoy leyendo el capítulo 10. Oh Dios, no me declares culpable, dime por qué me acusas. Siendo así que tú mismo me creaste, ¿te parece bien maltratarme y despreciarme y mostrarte favorable a los planes de los malos? ¿Acaso ver las cosas como la ven los hombres? ¿Acaso es tu vida tan corta como la de un mortal? Y lo fuerte de esto es que las preguntas que hace Job en el verso 4, ¿acaso ves las cosas como la ven los hombres? ¿Acaso es tu vida tan corta como la de un mortal? Dios le va a responder a Job con un rotundo sí. En la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios se encarna en un ser humano y Dios ve las cosas como la ven los hombres. Y está realmente limitado en espacio y en tiempo. Y Cristo decide ir a morir y derramar su sangre por nuestros pecados, para que por medio de sus heridas fuéramos sanados. Cristo es el gran pastor. Antes andabais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis vuelto a Cristo, que os cuida como un pastor y vela por vosotros. Y realmente la invitación es volver a Él, la persona que realmente puede cuidar de nosotros, que no ha dado ejemplo y que sigue sanando. Hay un autor que se llama Henry Nouwen, y él escribió varios libros. Uno de ellos es El regreso del hijo pródigo. Y en El regreso del hijo pródigo, este autor, que fue, aparte de ser sacerdote, fue realmente un psiquiatra famoso en Estados Unidos, empieza a meditar en un cuadro de Rembrandt. Y el cuadro de Rembrandt es El regreso del hijo pródigo. Y muestra al hijo pródigo, alguien que realmente vuelve de forma humilde, con la ropa desgastada, abrazando a su padre, y el hermano mayor viéndolo, ¿sí? Y divide este libro en tres grandes partes: Rembrandt y el hijo menor, donde Rembrandt es un joven que conocimos, derrochó todo el dinero que tenía. Rembrandt y el hijo mayor, y Rembrandt y el padre. Y este hombre se refleja en esas tres etapas que menciona el libro. Cómo él viene de una familia muy rica, de Holanda, que perdió absolutamente todo. Y cómo realmente él termina convirtiéndose en padre. Y él tiene una frase que dice: el mejor sanador es el sanador herido, aquel que sana desde sus propias heridas. Si nunca nos pasa nada, si no tenemos problemas, nunca podríamos saber que a Dios le importamos, que le interesamos y que Él nos cuida. Si no tenemos problemas, ¿cómo sabemos que Dios nos ayuda? ¿Cómo sabemos que escucha nuestras oraciones? ¿Cómo realmente podemos ayudar a los demás? Y la mejor ayuda que podemos ofrecer es por medio de nuestra experiencia. Todos hemos sido personas partidas, quebradas y complicadas. La pregunta ¿dónde está Dios cuando se sufre? Se responde ¿dónde está la iglesia de Dios cuando se sufre? Y este es el punto principal: ayudarnos mutuamente, viendo que Dios es real, que le importamos y que Él está como pastor para ayudarnos. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo y por la afirmación que podemos tener por medio de tu palabra. Señor, te pido que tú nos sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando en el día a día y que realmente podamos sentir que te interesamos, que realmente somos especiales para ti, ya que tu Hijo ha muerto por nosotros. Padre, bendícenos en esta semana que comienza y danos fuerzas para seguir adelante. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén.